El movimiento Zaikes dispone de diferentes equipos de trabajo. Siempre animamos al nuevo activista principalmente a hacer difusión donde viva, proyectando vídeos, por ejemplo, y a buscar su lugar en el equipo donde mejor se sienta, para prestar su tiempo y habilidades voluntariamente. Cuantos más seamos, más se maximizarán las ventajas y la eficiencia y se minimizarán los inconvenientes. Distinguimos equipo de proyecto. Equipo es el conjunto de personas que trabajan de manera habitual para ofrecer un servicio permanentemente necesario. Proyecto, el conjunto de personas que trabajan de manera ocasional para solucionar una necesidad temporal.